vamos allá con la tabla del 7, queridos matemáticos teresianos, cuando ustedes quieran. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, 7 por 10, 70. Si has llegado hasta aquí, querido matemático teresiano, ya podemos afirmar que eres un campeón de las tablas. Pero te queda 8, 9 y 10. Te quedan las tres tablas más altas. No por ello las más difíciles, pero sí las que los niños, a algunos les cuesta más aprenderse. Así que te invitamos, si eres valiente, a que sigas con nosotros aprendiendo la tabla del 8.